madre tiene razones que hacen engordar las penas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. No, la verdad es que no sé, pero como cuánto imprevisto pienso, ¿no? Esa venía con esa palabra en el imprevisto. ¿Imprevisto? Como sí. Algo así de y de repente plaf. Y de repente plaf, casi le doy un paro a Marco, que está del otro lado, a quien le mandamos un beso. Que está en la magia de este programa, y un abrazo a la distancia a nuestra amigaza y compañera Mary. Pero como en esa palabra, ¿viste? Como de pronto te dio vuelta, es como que doblaste en las, ¿viste? Como que tenías pensado ir derecho y doblaste rapidito porque, ¡ay no, me equivoqué de camino! Para mí está siendo así marzo. Marzo llegó como un poco de imprevisto. Porque enero se hace largo, enero siempre es un mes, así que se hace bien longo, bien, que una dice, bueno, vamos cerrando. Febrero, como octubre. Yo creo que me di cuenta tarde que había que aferrarse a febrero. No lo supe ver. El clima de febrero, el frescor de las noches de febrero, el carnaval de febrero, y aquí estamos. En marzo, teniendo que simular que ya todo empezó, porque esa es la sensación también de imprevisto, que una tiene que de golpe ya estar en otra situación. Marcos, en modo, las voy a operar. Nosotras, en plan, empieza marzo, hay que volver al programa, volver a hacer cosas. Eso, arranca. También quien está del otro lado es como, y de pronto, fin de lata, estamos en vivo. Exacto. ¿Qué onda? Y del otro lado también estarán volviendo a sus trabajos y pensando lo mismo de la misma manera. Porque hay algo que, el continuum del trabajo, digo, no vamos a mentirnos y pensar que aquí, y quienes están del otro lado, han pasado diciembre, enero y febrero sin trabajar. No creemos eso de ustedes, y si lo han hecho, no nos lo cuenten, disfrútenlo, pero no nos lo cuenten. ¿O a qué se dedican? ¿O a qué de qué viven? Trabajo muy duro, como un esclavo. Así nos imaginamos que estamos todos, pero hay algo mental, psicológico, en el ambiente que una siente el verano en su cuerpo. Y llega marzo y eso se rompe. Sí. Pero es una ilusión de cristal que podría durar, porque además con este calor podríamos simular que estamos... Sí, porque yo estoy el aire, sudando como si estuviese adentro de un sauna, dentro de este estudio. No vamos a hablar de la temperatura. Mal. No me daba cuenta qué me estaba pasando. Claro, y se va a escuchar otro imprevisto, el puff de Juli desmayándose en vivo. No, han habido desmayos muy graciosos y muy históricos en la televisión. No, el de chicos, me estoy sintiendo mal, de Carmencita. Ay, no, y hay otra que es también, no sé si es con Carmen o una mesa así del mediodía. Con Carmen, le pasan todas, ahora está también el ojo de la tormenta. Es verdad, no sé por qué, pero vi algo ayer, estuve cerca de la televisión porque fui a mis padres y dije, ¿por qué de vuelta? Siempre está en el ojo de la tormenta. Nunca pasa, nunca pasa. Pero bueno, eso. ¿Qué otro desmayo me ibas a nombrar? Ah, en un programa también así, mediodía, mesa, creo que era una médica que estaba hablando. No, la chiqui se desmayó nadie. Ahí casi le pegan un tiro con Fernando Peña, ¿te acuerdas? Ay, escena maravillosa, ella sola con Fernando Peña sentada. Sí. Fernando saca un arma de mentira y le apunta. Y la chiqui, inmutable. Inmutable, continuó entendiendo el 100% de lo performático del asunto. Tremendo. No, yo creo que era una médica o algo así que está hablando y dice, como que se le va la boca, se le va la voz, se va, y se desploma. Ay, no la tengo esa. Y sí. No, y además, si alguien es susceptible o ha vivido desmayos, yo aquí tengo un récord de presiones bajas y desmayitos, una sabe que viene así, es como que se te va apagando lentamente la compu y para cuando ya vos estás consciente de que eso termina en apagón, es un hilo muy fino, muy fino. Porque para mí hay una cierta conciencia de que estás camino a pasar del otro lado del desmayo, pero en el momento en que vos te das cuenta que no es que lo vas a poder recuperar con un vasito de agua, con una papita, con sentarte, cuando ya realmente estás en un camino hacia abajo y el destino es el desmayo, hay poco lugar de aviso. Y una... El desmayo acontece como aconteció marzo. Golpe, acá estamos, 7 de marzo. El imprevisto, ¿ves? Es eso, y de pronto, plaf. Nada más previsorio que un calendario igual, pero bueno, una lo siente con la vehemencia de un imprevisto que llegue marzo. Sí, sí, pero más allá, es como que vos querés armar todo, decís, bueno, lo hago con tiempo, va a salir así, ta, ta, ta, y de repente es eso, es una picadura, es una cosa que te pasa, es esto, es asustar, sin querer, no te quise asustar, ¿Estamos bien? ¿Seguimos? Estamos bien. ¿Para qué lado vamos? Eso es más dudoso de responderte. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Decía un libro. Sí. Y no sabemos hacia dónde. ¿De dónde venimos? También es confuso. Cuando uno agarra la bicicleta con estas temperaturas, está difícil pensar, está difícil acordarse la vida, está difícil todo en este Sahara que estamos atravesando. ¿Viniste en bici? Sí. Sí, porque dije, entre la bicicleta y el subte sin aire, sin nada, la bicicleta. Prefiero desmayarme. No prefiero desmayarme la bicicleta. No, es peligrosísimo. No, es más, me desmayé en el subte y fue un momento acogedor porque la sociedad me recibió bien, me cuidó. Hice un espacio de aire, me sentaron en un asiento. Yo era muy chica. Pero es verdad, no, desmayarse en la bicicleta no. Hay que frenar antes. Pero viste que ahora con estos cortes de luz se detuvieron las líneas de subte. ¿Cómo te sentirías o qué sensación te daría si sos de ese grupo de pasajeros que se quedó varada en entre túneles? Me muero. Me mato. ¿Sabes? Te cuento una que te va a gustar. Yo soy la que colapsa. Viste que a mí me pasan todas. Tengo muchas. Mamá. Que le mandamos un besito, está viajando esta tarde para este territorio, del mar a este territorio. No, mirá qué estratégica, mamá. Qué decisión. De ahí vengo. ¿Hacia dónde voy? Y también en un viaje a capital, toma subte no, corte no de luz. No frecuente usuario, mamá saltó por la ventana. No, hacia las vías. No hacia las vías porque empezó con me tiro. Alguien amorosamente le dijo, señora, cálmese. Esto es transitorio, subtes, línea A, viejos. Que se abrían con la mano. Y que cada tanto se quedaban. Tenían esos como micro periodos, que capaz son nada, segundos, entre estación y estación, que andaban, viste, se apagaban las luces, tenían una intermitencia. Uy, el tintineo de luces, línea E también tintineante de luz. Por eso. En la noche tenías que tener coraje. Cuestión que alguien le dice, señora, espere, esto ya pasa. Esto me tiro, es normal, me tiro, señora. Me tiro. Mamá no. Es muy menudita. No. Mamá, en cuanto arranca el subte y mi mamá ve que llega el andén, salto por la ventana. Llegando, o sea, ya venía el alivio. Ya venía el alivio, no aguantó, salto por la ventana. Detuvieron el tren, escándalo, señora, estaba bien. Por suerte, desde ese entonces nunca más viajo en subte. Está bien. Traumático. No, por eso digo, como que vengo de ahí, no sé qué me pasaría si me quedo varada, como cuentan que tipo bajaron y anduvieron caminando por todas es que esas a mucha cuevas. Gente, muchas que es una veces ciudad, le ha pasado. Boludo. Eso es como un Maracaibo, ahí abajo debe ser un estadio de fútbol gigante. ¿Te lo imaginas tan grande? Hay mucha gente que le ha pasado parada de subte y tener que caminar por las vías. Por suerte no a mí. No, yo creo que colapso, porque además me agarra algo de también que hay que empezar a confiar en la organización humana. De una ciudad que vota hace 15 años sistemáticamente al PRO. Entonces, ¿qué uno puede esperar de esa gente organizada? Raro. No estoy en mi momento más optimista, gente. El calor me pone mala. Pero uno dice, bueno, nos quedamos acá atrapados. Porque si te rescatan. Bueno, avancen y avancen. Pero yo me imagino cosas como, bueno, pasan horas, hay que empezar a organizarse con esta gente. No, horas no, ya lo sé. Yo exagero, pero digo, si vos, una hora te digo, que tenés que organizar, calmar a la gente, preguntar si alguien tiene agüita, redistribuirla. Yo ahí es donde digo, ¿estamos listos como sociedad para enfrentar algo así? ¿O desconfío de todo el que tengo al lado? Porque es complejo, entonces... Ahí saltar por la ventana y empezar a caminar vos sola puede ser una opción, antes de ser vos la que sucumbe y que te tienen que auxiliar. También. A la que atan al poste porque no se calma. Yo. Te ves en esa. Candidata. Chicas, por lo menos candidata. Si veo a alguien que está peor que yo, probablemente me calme un poco. Pero si no, candidata a que me tengan que atar o calmar. Desquiciada. Sí. Un poco de angustia. Y la claustrofobia, la presión baja, la oscuridad, no son buenas amigas. No, lo mejor que te puede pasar ahí es desmayarte. Claro, y que te avisen después. Ve hacia la luz, hijo mío. Ese es el buen momento de un desmayo. Ahí te tenés que desmayar. Pero para mí es una buena alternativa en este contexto, así donde hablamos de imprevistos y cosas y giros, como el, che, y si armamos nuestro territorio en un subsuelo, nos vamos para abajo, o sea, no para abajo, espiritualmente siempre a la terraza, como dice. Terraza. Claro. Pero la Mechi Morán. Pienso. Somos amigas. O sea, sí, obvio, sí, somos amigas de todas. Ya hace años que somos amigas de Mer. Dolo. Entre Dolo y Mechi Morán somos amigas de un montón de gente que no sabe. Dolo Fonsi. Nunca me quiso contestar ese mensaje. Pero le mandamos un beso porque otro está escuchando. Besito. Pienso en esas alternativas. Vamos a tener que hacer algo. ¿Sabes que acabo de leer, de terminar un libro muy precioso, muy recomendable, de Mafe Moscoso, una ecuatoriana, que tiene uno de sus cuentos, es una ciencia ficción muy latinoamericana, muy propia de esas tierras, y digo de esas porque es Ecuador, Perú prioritariamente, pero es nuestra tierra latinoamericana, y tiene uno de una sociedad que vive bajo la tierra. Como underground, la peli. Como underground, una cosa así. Como una sociedad ya dividida, o sea, ya post declive absoluto y también victoria del capital más racista y más colonizador. Y hay dos sociedades, y hay una que directamente habita los túneles debajo de la tierra. Empecemos a pensarla. Porque entre los calores, las repres, el mundo facho. Túneles. Túneles. En todo sentido de túneles, ¿eh? No solo bajo tierra. Túneles de escape. Minutos, casi 14 para ser más precisas, han pasado de las 9 de la mañana. Aquí estamos en este territorio posible, en el último territorio posible de verano, porque nosotras somos un grupo que se aferra hasta la última gotita. La semana que viene ya comenzará el charco de arena tradicional, el de todo el año, el de lunes a viernes, pero hoy estaremos hasta las 11 acompañándoles en el Día de la Visibilidad Lésbica, hoy 7 de marzo, recordando a la Pepa Gaitán y comentando y atravesando todos los territorios de lucha, de festejo, de encuentro que se van a estar dando el día de hoy y también empezando a sentir y a latir lo que será mañana, el 8M, el Día Internacional de la Lucha de Mujeres y Diversidades. Así que estaremos aquí cubriendo y charlando con distintas personas sobre estos territorios en un día que el calor, no les vamos a mentir, se lo decimos en un rato, va a seguir siendo agobiante. fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Denuncian criminalización contra las comunidades por incendio en la Patagonia. Durante la temporada de verano del 2025 se desencadenaron incendios en la comarca, consumiendo hectáreas, vegetación y viviendas. El miércoles por la mañana, las comunidades damnificadas por el incendio convocaron a una conferencia en Epuyén y solicitaron respuestas a sus reclamos. Ante la falta de respuestas, volvemos a manifestar las peticiones, solicitudes y propuestas que responden a las necesidades de todos. Además, se produjeron allanamientos en la LOF Catrimán Colihuenque, que es en Laguna del Martillo, en la LOF Nahuelpan, en Esquel, y en la LOF Pilial Mahuiza, en Convocado. Y se realizaron además más hechos violentos en domicilios particulares. A su vez, Victoria Núñez Fernández, una mujer mapuche perseguida, continúa en prisión domiciliaria desde el 12 de febrero. El gobierno provincial y nacional acusan injustamente y sin fundamentos a las comunidades de ser responsables directas de los incendios. Vamos a escuchar las palabras de una Lamien en la conferencia de prensa del miércoles 5 de marzo. En ese sentido, para mí también es importante recalcar cómo... porque bueno, estamos hablando mucho del municipio, de la provincia, y también hay que hablar de las responsabilidades del gobierno nacional. En esto que dice, bueno, yo no venía siguiendo el boletín oficial porque tengo que resolver muchas cosas en mi cotidiano, estoy dando vueltas, no tengo dónde estar, por suerte, ahí tengo quien me reciba, amigos que me reciben. Pero sí hablar de la responsabilidad del gobierno nacional, en que acá, bueno, Claudia nos comentaba que no hay algo oficial donde se hayan bajado esa plata, los 7.000 millones que salió viral, como si a El Salvador, y concretamente en lo real, esa plata ni siquiera llegó a la provincia. Los Kemkentreu sufre un nuevo despojo disfrazado de desalojo. El 18 de febrero, la justicia de Río Negro confirmó el desalojo de la LOF Kemkentreu en Cuesta del Ternero, a unos 23 kilómetros del ingreso al Bolsón, sobre la ruta 40. Ayer por la mañana, el desmedido operativo policial con más de 70 efectivos, con motos y a caballo, confirmó que en el predio no había miembros de la comunidad al momento de llegar la fuerza represiva. Los integrantes de la LOF Kemkentreu se encontraban realizando una nueva conferencia de prensa en la radio comunitaria FM Alas, en El Bolsón, para exigir la libertad de Victoria Núñez y le brigadista Nicolás Heredia, y para convocar hoy, al viernes 7, una vigilia en los juzgados de Esquel, en el marco de la visita de la comitiva Red de Apañe Solidario a vecines y comunidades afectadas por incendios, la represión y la criminalización, que está recorriendo lugares de conflictos para denunciar la violación de derechos humanos. Luego solicitaron que se garantice la continuidad en los roles de Machia Lilén y de Keluefe, asistente a su hermano Antú, respectivamente, en el revuelo levantado para tal fin, ya que el ministro de Seguridad Provincial, Jara, informó públicamente que patrullarán la zona hasta expulsarles de sus territorios. Les jubilades volvieron a ser gaseades. El gobierno nacional reprimió una vez más a les jubilades que se manifestaban en las inmediaciones del Congreso por un aumento en sus haberes y en contra del ajuste de la libertad Avanza en el sector. Por enésimo miércoles exigieron un aumento en sus ingresos, la cobertura de medicamentos y los recortes en el PAMI, pero otra vez recibieron palos y gases como respuesta. Esta vez la movilización tuvo la participación de hinchas del club de Chacarita Juniors, que se sumaron para dar apoyo tras dos miércoles seguidos de aumento de la represión del operativo antipiquete. Algo que se repite desde fines de agosto, cuando el gobierno se opuso a la ley jubilatoria que aseguraba un aumento de los haberes basándose en la inflación. Les funebreros, como se conoce popularmente a esta barra, invitaron a otras hinchadas a participar en los próximos miércoles. ¿Aprobarán el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? con un decreto de necesidad y urgencia. El Gobierno Nacional confirmó en la noche del jueves que emitirá un decreto de necesidad y urgencia para darle cauce legal a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El anuncio no incluyó más datos sobre el acuerdo que se está negociando entre los equipos del Ministerio de Economía y los burócratas del organismo multilateral. Por ejemplo, no se sabe si habrá desembolsos o en qué fecha se firmará. La negociación con el FMI gira en torno a la especulación con idas y vueltas. Nada está asegurado, incluso el decreto por medio. Seguimos haciendo buenos progresos y estamos trabajando de manera constructiva con las autoridades argentinas, fue lo que aseveró la vocera oficial del organismo sin dar más detalles que la perspectiva de un cambio en lo fiscal, en lo monetario y en lo cambiario. Escuchamos las palabras de Beverly King, integrante de Diálogo 2000, organización coordinadora del juicio popular al Fondo Monetario Internacional llevado adelante el 2020, que ayer por la tarde participó de la ronda de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Se va a contraer una nueva deuda con el Fondo Monetario Internacional y todos sabemos que eso significa condiciones que van a seguir profundizando la deuda odiosa que desde tiempos de la dictadura por lo menos venimos arrastrando. Entonces, en cada marcha, en cada conflicto, en cada vez que abrimos la boca para protestar contra Milei, recordamos, no al pago a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario. No más deudas para las mujeres, para los pueblos indígenas, para los trabajadores, para la naturaleza. No más. Veintisiete minutos pasan de las 9 de la mañana, ojalá hicieran 27 grados, pero no. El servicio meteorológico, que todavía no se actualiza con frecuencia, nos indica que hay 28 grados 8, una sensación térmica de 31.6. Hace mucho calor en la ciudad de Buenos Aires, se espera una máxima de 35 grados. Pero para más información pueden visitar fmlatribu.com/noticias. Me hacen presa, me he puesto a pensar en las cosas que miramos. Todo se hace perfecto, huele al mar que navegamos. Siempre olvidando saber vivir.

con gente escuchándolo todos, armamos un ritual. Fundamental en estas épocas. Fundamental, sí, sí, sí. En vez de solamente hacer un lanzamiento y pasar el link de donde va a estar subido, que es en Spotify, que lo pasaremos después, en realidad, bueno, hoy tenemos una escucha colectiva. Hermoso plan para lanzar un podcast, y un podcast que tiene un recorrido muy colectivo también en sus voces, porque se tratan de, bueno, cuéntenlo ustedes por favor, pero de entrevistas o charlas con personas y personajes históricos del lesbianismo y de la resistencia del lesbianismo. Exactamente, nuestra idea, nuestras ganas era rescatar una memoria lesbiana que nos parece muy importante que se escuche, que sentimos que no tiene lugar, o que cuando nosotras, incluso cuando lo pensamos, decíamos, bueno, es importante que esto se oiga, pensamos personas que nos interesaban, pensamos una época de la que nos interesaba hablar, y de hecho después cuando empezamos a hacer la preproducción nos dimos cuenta que efectivamente era necesario porque había que hacer arqueología, muchas cosas, eran como muy poquitos y muy chiquitos los lugares desde donde pudimos rescatar algo de material, pero bueno, esta necesidad que teníamos nosotras de que esas voces estén, bueno, evidentemente había una falta, digamos. Sí, en el medio, desde que empezamos a pensarlo, que fue junio del año pasado hasta hoy, se fue recrudeciendo mucho el ser lesbiana, y es muy loco. Nosotras, el podcast tiene mucho material de archivo, son entrevistas a 5 lesbianas, las podemos nombrar: Mónica Santino, María Luisa Peralta, Adriana Carrasco, Lucrecia Rojas y Ana Rubiolo. Todas lesbianas súper visibles entre los 80s, los 90s, y Ana Rubiolo incluso ya no sé, cuenta alguna que otra historia de los 70s en Buenos Aires. Y en el medio tiene mucho material de archivo de la época, de la tele, y mientras lo íbamos armando, esos discursos se fueron fortaleciendo en la tele de hoy, ¿no? Como en los medios de hoy, no sé en la tele porque quién mira la tele, pero en los medios de hoy en día, ¿no? Hay como, yo siento como una vuelta, lo hemos escuchado, no sé, a montones de representantes del gobierno actual decir prácticamente las mismas cosas que se decían en los 80s de las lesbianas, de la comunidad LGBT, puntualmente las lesbianas, los 4 ataques en este último mes, las de Barracas, más todo lo que ya sabemos. Hay algo ahí como de esa, la historia, una vez le escuché a María Luisa decir que la historia no se repite, pero se parece. Y hay algo ahí como de muy parecido, por lo menos para mí, yo lo sentí muy así en la realización, como muy loco justo en este momento estar armando y recuperando. No sé, yo nunca vi la tele, porque la verdad es que en los 90s podría haber visto esos programas, pero es un loco ver lo que pasaba en ese momento y cómo hoy vuelve a repetirse. ¿Y cómo fue esa búsqueda de archivo? En los años anteriores hubieron algunas también compañeras en expediciones de archivos lesbianos, de ir hacia atrás y encontrar representaciones en la tele, porque si bien en los 90 hubo como un boom de representación, abrimos muchas comillas, ¿no? Y lo entendemos contextualmente, de las comunidades LGTB, había una, tal vez una prioridad del mundo gay, cis, quizás, que es sobre las lesbianas. No sé si ustedes descubrieron o pudieron ir tanteando qué pasaba, dónde están esos archivos o por qué faltan. A mí es un tema que me encanta porque siempre que investigo un tema relacionado a diversidades o mujeres, hay un coto, hay un límite en la información, en el archivo, en la memoria, que también por eso no era rescatar estas memorias antes de que, no sé, se mueran y no las podemos escuchar. Pero es muy fuerte, como de golpe no hay, no está, o no está catalogado, ¿viste? No es que vos podés buscar, me acuerdo que Luli y Padrín, busquemos, porque en un momento el chat GPT me dijo que había un capítulo de Grande Pa donde se nombraba una lesbiana por primera vez. No, no lo encontramos. Pero no es que, claro, no lo encontramos, me miré Grande Pa en 2X y no lo encontré. El chat GPT te mandó una mirada imposible. Es que un ataque homofóbico. El chat GPT. Para mí el capítulo no está. Para mí debe haber existido. La conclusión que llegué es que el capítulo existió, pero no está subido. No está porque subido, justo en esa parte faltan un par de capítulos en Telefe, donde está subido. Y así, estamos mandando un mensaje ya a María Leal, ya en este momento. Que nos lo consiga, sí. Que nos confirme la información. Que nos confirme, nos consiga el capítulo, todo. Sí. Por favor. Pero así todo, ¿no? Hay, más allá de algunas cuentas, algunas páginas maravillosas como Moléculas Malucas, uh-huh, el CEDINS y Potencia Tortillera, no sé qué más. Y usamos un par de más de archivos. Hay mucho que no está. Que no existe, que no quedó el registro, que no quedó guardado, y eso es una pérdida enorme, como un borramiento de nuestra cultura, más allá de que los espacios, por ejemplo, el segundo capítulo es todo sobre los espacios que ellas transitaban y en los 80 y en los 90, un montón de boliches, de bares gay que hoy, bueno, acá estamos, nuestro bar clausurado. Que ya no existe. No, ya va a volver. ¿No va a volver? Sí que va a volver. Gracias. No me atrevería a decir lo contrario. Perfecto, Perfecto. Estamos ya igual rezando, haciendo macumba burocrática, ya es otro plano de macumba. Pero sí, yo me acuerdo que creo que fue que también a María Luisa la escuché. Bueno, las voces que nombran y los personajes que nombran son muy personajes que para mí también abrazan la idea del archivo y de recuperar esa memoria y de impulsar también a otras generaciones a que recuperen esa memoria. Como una cosa de, bueno, a ver, movamos esto y armemos una buena base de memoria, de archivo, claro, de dónde pararnos, de dónde seguir leyendo, de dónde avanzar, porque uh-huh, si la historia se repite, saldremos de esta y volveremos a pasar en otro capítulo de nuestras vidas y de nuestros momentos. Y me acuerdo que hace unos añares atrás, 5, 6, 7 años, habría salido el libro sobre el sótano de San Telmo, sí, que también tenía que ver con una recuperación de una historia tortillera muy desvanecida, uh-huh, y que aparecía en relatos. Uh-huh. Entonces, la importancia de ir a esas voces también, como de cosas que no tienen la materialidad del archivo quizás, pero sí la memoria oral. Sí. Claro, y esos espacios de construcción, ¿no? Donde una se construye creo que en el 2 o el capítulo 2 o 3, habla Adriana Carrasco de ese sótano. Y después cuestiones como que cuentan varias de ellas, como, no sé, un encuentro en 1995 en San Bernardo de mujeres donde no había un taller de lesbianismo y se lo armaron, ¿no? Como hay cosas que están solo en nuestro recuerdo, solo en nuestra memoria, y que no, qué sé yo, no va a quedar un registro si no lo contamos, y que son, no sé, para mí es magia, me parece hermoso, y también lo que me parece es muy esperanzador, como esto que decías vos de la circularidad de la historia. No sé, yo el año pasado tenía una angustia cuando ganó esta gente, y en un momento dije, bueno, algo hacían las lesbianas en los 80, de alguna manera pasaron los 70, los 80, el menemato y todo lo que tuvimos que pasar. Y hay algo como de, bueno, ver que los movimientos se movían a pesar de quién gobierne, que me parece un poco de esperanza mínima. Sí, a pesar de quién gobierne, e incluso también muchas veces a pesar de los movimientos que se supone aliados, tampoco tenían lugar. Esto que cuenta Tati, por ejemplo, nos pasó de encontrar archivos de ese encuentro de San Bernardo, que fue loquísimo, que creemos que no está bien especificado de dónde sale, pero pareciera ser como un noticiero local en el que no se habla nada de las lesbianas, absolutamente nada. O también nos pasaba que en las marchas del orgullo, las primeras marchas que veíamos que están documentadas, hay noticieros, por todos lados encontrás videos, las lesbianas, una o dos hablando, después a Jauregui tenés en todas las veces que quieras, hablando, claro, y diciendo las cosas que vos quieras, en la primera, en la segunda, en la tercera. Después era como eso, también es como muy difícil encontrar el lugar y la voz, incluso en ámbitos amenos, que se supone de compañerismo, de militancia. Eso también fue para nosotros re complejo. Y bueno, y también es parte de uno de los capítulos, ¿no? También ver qué lugar de las militancias lesbianas, incluso dentro de las militancias, esto, por los derechos humanos, por los derechos civiles, a ver qué lugar encontraban. Claro. Sí, pensaba en esto que decían, ¿no? Del relato, de, bueno, se van transmitiendo, ¿no? Como que nos vamos contando esas historias, estas anécdotas, o tal o cual, ¿no? Es como que la idea de la cultura oral, ¿no? De la importancia de contarnos. ¿El formato que eligen de podcast va de la mano de esa idea de seguir manteniendo una oralidad, o fue algo más de, bueno, aprovechemos esta herramienta para, no sé, que es mil ideas se me ocurren, pero una decisión política, ¿de dónde viene esta idea de, bueno, armar el podcast y no otro formato? Nos parecía que estaba buenísimo el podcast, primero y principal, para que sean las protagonistas quienes lo narren, digamos. Nosotras, nuestra idea era rescatar esas voces. Lo cierto es que cuando hicimos el podcast también estaba todo filmado, o sea, porque nuestra intención es también, si en algún momento esto requiere... que vaya acompañado también, claro, de imágenes. Además, lo cierto es que ellas fueron súper generosas, cada una de ellas nos dio su tiempo, muchas nos invitaron incluso a su casa, entonces queríamos tener un registro en video de eso, pero el podcast es como el formato que encontramos para que sea como más ameno y más fácil de compartir y me parece que también en esta época tiene una repercusión mayor. Y bueno, y en nosotras, no sé si ya lo dijimos, me parece que no, que lo hacemos con Agencia Presentes. De hecho, el podcast va a estar subido, son 4 capítulos y va a estar subido todo en el canal de ellos de Spotify. Entonces también nos interesaba esto, ¿no? Que pueda tener una visibilidad mayor que lo que podría ser que Tati o que yo lo difundamos, digamos, por nuestra parte. Sí, el podcast tiene eso, ¿no? Como es de fácil acceso, es gratis, o sea, te hay que tener un celu y lo que sea, pero es fácil escuchar. Igual también no deja de haber algo de los presupuestos que tenemos nosotras, ¿no? Porque vos me das unos pesos más y hacemos un documental con video. Por algo lo tenemos, los videos. Creo que Linka está entregando un montón de subsidios para este tipo de documentales. Sí, nos vino justo la época. Lluvia de inversiones. Están llegando mensajes al Instagram de Charco de Arena, mira, ofreciendo. Presupuestos. ¿Y cómo está estructurado el podcast? Nombraron que son 4 capítulos. Son 4 capítulos. El primero es El Despertar Tortillero, que es el que va a estar subido hoy, que va un poco como de los primeros acercamientos, la primera vez que escucharon la palabra, la primera vez que se mencionaron lesbianas, qué ser lesbianas para ellas, preguntitas así. Pero también me imagino, perdón, que debe haber una primera vez que escucharon la palabra lesbiana, digo, porque nosotras hablando en mi caso, criada en los 90... Una dice, bueno, tuve que hacer mi rastreo de dónde escuché y dónde lo busqué, pero aún así había un submundo un poco más amplio que me imagino que una crianza en los 70 y los 80. Bueno, se nota mucho la diferencia, la más joven de todas es María Luisa, y ella ya es una palabra que la tiene disponible en, claro, su vocabulario, y quien fue más adolescente en los 70, principios de los 80, que es Ana, no. Ella, bueno, ya lo van a escuchar, no lo voy a decir. No spoilees. No. Después, el segundo capítulo es sobre la cultura, dónde iban a bailar, dónde salían, cómo se conocían, algunas historias de amor militantes y muy lindas. El tercero es se llama Orgullo y Prejuicio, y es sobre el relacionamiento, las tensiones entre las lesbianas, las feministas, las primeras marchas del orgullo, como un capítulo más sobre la militancia, todos los grupos que se armaron en esa época y la pelea por los edictos policiales. Y el cuarto es una fantasía. No vamos a decir nada. Muy buen resumen. Y los 4 capítulos están las 5, digo. Nuestra idea era que siempre sea un relato coral, porque también cuando nos sentamos a pensarlo, bueno, hay un montón de formatos de podcast, de entrevistas, Lesboteca, digo, ahí ya tenemos como una cosa ya más o menos transitada, pero nos parecía interesante poder ver cómo se entrelazaban. Por eso habíamos pensado en una época y en un momento de la militancia y en un momento de los despertares lesbianos. Entonces nos parecía interesante ver cómo eran los cruces de ellas, y está armado eso, cada capítulo es un relato coral en donde están las 5 en los 4 capítulos. Qué hermoso trazar eso y poder elegir esas categorías. Y hay algo de esto que están planteando de haberlo comenzado el año pasado, que lo estén presentando este año, con perspectivas de que por lo menos 2 años más de esto tenemos, como si fuese también no solo un reservorio de archivo y de memoria, sino pienso de herramientas y algo así como de tener armas a la mano o registro de cómo eso que decías hace un rato, Tati, como cómo se resistió y cómo se sobrevivieron a momentos que parecían oscurísimos, y aún así se continúa y se crece y aparecen cosas y surgen grupos, proyectos, con la efemeridad que puedan llegar a tener, pero es un reservorio de elementos de los cuales agarrarnos. Total. Hay algo de eso en el podcast, me imagino. Sí, total. Por lo menos para mí. No sé si les va a llegar a quien lo escuche, pero sí. Para mí fue eso. Una luz de esperanza. Claro. Sí. Sí, también esto, ¿no? De ir pensando como estrategias nuevas, ideas nuevas a partir de estas voces que nos van a ir contando, ¿no? Sus experiencias, su trayectoria, cómo lo fueron viviendo, que sea como un, bueno, a ver, ¿y ahora para qué otro lado podemos salir? ¿Qué otra idea nueva se nos puede, ¿no? Surgir, lo veo. Ojalá que esa idea de fantasía, ese último capítulo de fantasía, traiga mundos mágicos. Hoy abrimos el programa pensando de, bueno, ¿qué hacemos? Nos vamos para, hacemos un pozo, nos vamos tipo las hormigas y nos vamos para abajo. Esto, ¿no? Alternativas y este tipo de materiales tendrían que ser, ¿no? Como hay un engranaje para pensar ideas nuevas colectivas. Sí, nos interesaba eso, que el último capítulo sea esto, esta luz de esperanza también. Estuvo difícil. No, y pero está cara la luz, decís. Está carísima la luz. Y ahí también además nos dimos un montón de gustitos. La verdad que haciendo este podcast, porque sí, la laburamos un montón esto. Estamos desde el año pasado ya. Tati es una persona en mi casa que no sé por qué no tiene la llave, la tenés que tener Tati, porque está todo el día, ya mis hijos entran y hola Tati, es tipo, es como parte de nosotros. Y esto, digo, uno de los gustitos que nos dimos, además de armar un coro lesbiano que nos nombra en todos los capítulos que ya lo van a oír, fue también a sumar al capítulo de fantasías a muchas amigas, amores, que nos cuenten sus fantasías. Entonces también están las de nuestras protagonistas, nuestras tortilleras, y la de también un montón de gente que está en nuestro alrededor, también para, bueno, alimentarnos y a ver hasta dónde, porque la consigna era, ¿puedo spoilear esta parte? Sí, esta sí. Que nos tienen su fantasía lesbiana. Y bueno, colectiva, y colectiva, ¿no? Colectiva, sí. No sexual. El que quiera... Sí. Que quiera sexual, que nos lo comparta también, podemos después decir dónde. Eso es más fácil. Eso es más fácil. Lo charlemos. No, pero fantasía colectiva, y es como muy lindo también. ¿Puedo ir a una oficina de recopilación de fantasías hoy? Te juro. Sí, podemos armar. Mira, un buzoncito. El Ministerio de la Fantasía. Sí, total. Estamos. Ahí va. No, eso. Entonces, eso, ese final que tiene es como alucinante. Está bueno. Y algo de eso tiene que ver también con que hayan elegido una presentación en un momento de, no de festejo en el sentido apolítico o descontextualizado del festejo, pero sí del encuentro, de la celebración, tal vez más que festejo, y de hacer una escucha colectiva del podcast, como al menos va a ser del primer capítulo. Escucha el primer capítulo, sí. No, si no íbamos a estar 5 horas. No. Ese es solo el primer capítulo. Yo tengo que ser 100% honesta. Nuestra idea principal había sido presentarlo en nuestro antro. Claro. Caen lágrimas. Que sí. Bueno, pero es cierto que para el 7M, digo, hay muchos efemérides en el que el antro nos queda chico por el entusiasmo y el fervor que tiene la comunidad y por el amor que le tenemos. Y bueno, el 7M es un momento en el que, o sea, previo a la clausura ya estaba estipulado que iba a ser en otro lugar. Y a mí, cuando Marian me dijo, che, bueno, esto lo tienen que hacer, porque fue Marian la que le dijimos, a ver, porque nos parece importante en marzo, porque el mes de la visibilidad, Marian me dijo, no, el 7 lo tenés que hacer. No, Marian, no, lo que pasa es que me pone nervioso el 7. Otro día. No, amiga, el 7. O sea, yo me acuerdo, estaba con Tati y yo era por audio, si cada audio le decía a Tati, No, el 7 no. Pensemos otro día vos y yo, démosle otra opción. Y yo le tiraba, no, el 14. No, amiga, el 7. Bueno, acá, entonces acá estamos inaugurando igual un evento mayor, digamos, porque no, hoy, para quienes no lo sepan, el podcast se presenta en un evento que se llama Escándalo Tortillero, que va a ser en JJ, que arranca a las 20. Vengan temprano, hay entradas en puerta, pero se acaban, ya sabemos cómo es esto, porque, bueno, por eso tampoco se hacía en la tribu, porque las capacidades y siempre el entusiasmo supera las capacidades de los lugares. Que arranca, entonces decía, con la escucha de tortilleras del primer capítulo del podcast. Vienen algunas de las chicas, entonces también está la oportunidad de verlas en vivo y además de besarlas y abrazarlas, quienes quieran, si ellas quieren, claro, preguntarles cosas y aprovecharlas. Es lo primero que pensé. ir a preguntarles más. Claro, claro. Esa es nuestra idea. Podcast lado B. Claro. Hay que aprovechar, pero y después de eso hay otra, una segunda parte que se llama El Agasajo Lesbiano, que hay lecturas y música, que ahí esa parte la estuvo curada por Vircano, Subi y Paula Trama, y una tercera parte con Fiesta de Lesbianas, que es un evento, una fiesta que tiene su 10º aniversario, y bueno, va a haber dos DJs. Entonces es una cosa que va a ser largo e intenso. Ni hablar que hay una convocatoria antes en el Congreso. Uh-huh. Por favor. Así que esto viene como de... Bueno, y quienes estuvieron en la vigilia, además. Pues, en la vigilia. Mañana hay marcha. No, claro, sí. Es que sí, se viene, bueno, la caravana de lucha. La caravana. No, es así. Bueno, pero para eso justamente la fiesta tiene esa necesidad de encuentro. Cualquier persona cercana o propia de la comunidad sabe que para nosotros la fiesta no es solamente un lugar de pierdo la cabeza y bailo un rato, sino que es el encuentro con los tuyos, con las tuyas, con el cuerpo, con el goce, con sentir la libertad del goce desprejuiciado y sin la sensación del peligro o de la tensión, y que es un motor de deseo, de fantasía, de herramientas de lucha, que es vital la fiesta en nuestra comunidad, y que por eso también es parte de la construcción de estos eventos, y como previas también a lo que será el Silla mañana, la marcha del 8M. Sí, además esto, invitar a que escuchen, más allá de la presentación, ¿no? Esto va a ser como, es el bandejeo, se presenta en vivo, pero continúa. Exacto. No, obvio. Hay redes sociales, ¿cómo? ¿Dónde hay podemos seguir sociales. Esto? ¿Cómo es? Tiene un Instagram, gracias, es tortilleras_memoria_lesbiana. Ese es el Instagram que está nuevito ahí, en el que vamos a ir subiendo, bueno, esto aprovechando que tenemos como también cositas en video de las chicas, vamos a ir subiendo pastillitas, además de donde se va a ir avisando que cada vez que cada capítulo esté subido, porque hoy van a poder encontrar online el primero, pero después se va a ir subiendo cada 15 días los otros. ¡Ay, a cuentagotas las van alargando! A cuentagotas, porque bueno, para generar un poquito más también. Deseo. Exactamente. Sí. Y bueno, y sí, también van a estar en las redes de presentes y las nuestras, ¿no? Por supuesto. Hermoso. Entonces, hoy a las 20 horas, a partir de las 20 horas, pero con la sugerencia que lleguen muy tempranito para conseguir entradas. La entrada es una colaboración simplemente para el equipo y que pueda existir, es simbólico. Quien no pueda también se pueda acercar y hablar de la situación en la puerta, en el JJ Circuito Cultural, en el barrio de La Vasca, antes en el Congreso, mañana en la marcha. Y después siempre las van a poder encontrar en el Instagram y en el Spotify, en el canal de presentes. Exactamente. Para que sigan esas alianzas. Gracias por haberse venido hoy a la radio. No, gracias por la invitación. Seguimos. Yeah.

minutos pasan de las 10 de la mañana. Estamos en vivo en Charco de Arena construyendo territorios posibles. Este día, ¿no?, de lucha, de resistencia, pero también de celebración. Recién nos visitaban compas que iban a estar presentando el podcast sobre la memoria tortillera esta noche en el JJ. Y ahora nos vamos a otro territorio de lucha, porque como decíamos, mañana 8 de marzo también las calles nos convocan. Y si un barrio porteño sabe de construcción en las calles, de construcción de comunidad, es el barrio ahí del Bajo Flores, porque mañana sábado se cumplen 10 años ya de organización comunitaria y se va a estar realizando una nueva caravana ahí en el barrio. Para hablar un poquito más de, en profundidad, de esta historia, ¿no?, de cómo surge esta caravana, pero también de cómo está la situación actual en el barrio, le damos la bienvenida a GRI, que integra esta red de docentes, familias y organizaciones del Bajo Flores. Hola GRI, buen día, gracias por atendernos. Hola, buen día. ¿Cómo están ahí? Día, estamos bien porque, claro, es eso, construimos territorios posibles donde nos sentimos a gusto, pero salís de acá y ¡qué presente! Sí, mamita, ¿cómo vamos a hacer para sobrevivir? Contanos cómo viene palpitando esta previa de la décima caravana del 8M. Venimos... Viste que siempre las cuestiones no son lineales, así que exacto, tenemos por un lado una gran alegría por lo construido, por lo transitado, pero bueno, estamos en una situación a nivel social en el Bajo Flores absolutamente compleja y muchísimo más dolorosa que en otras, digamos, que otros años. Sí. Así que, por un lado, celebrar la constatación de que otros espacios políticos son posibles de construir con otras lógicas, con otra mirada también sobre el compromiso en relación a los otros que padecen todo lo que padecen los vecinos y las vecinas del Bajo Flores. Y por el otro lado, bueno, va a ser una jornada de denuncia de la situación en la cual se encuentra el territorio, que nuevamente estamos con altos índices de tuberculosis. Un basural a cielo abierto, porque le dieron de baja a todas las cooperativas de limpieza que tenían las organizaciones sociales en esta limpieza. Sí. Limpieza que está haciendo el gobierno actual. Entonces, sí, limpieza como lo de... Realmente el Bajo Flores en este momento es un basurero a cielo abierto. Sí, te iba a decir, limpieza es el término que utiliza, ¿no?, esta gestión que ya lleva años en la ciudad de Buenos Aires. Y que en realidad sabemos que es como son o desplazamientos forzados de un montón de familias que se tienen que ir a otros territorios, ¿no? Desalojos, represión feroz, ¿no? Como que nada de esa limpieza que dicen tiene que ver con cuestiones de derechos humanos básicos, ¿no? Porque todavía estamos hablando de esto, sí, de tuberculosis, que lo pensamos como epidemias o enfermedades que estaban erradicadas y sin embargo, sí, estamos viviendo como un incremento y que no está en agenda, viste que ni siquiera los medios en sus escándalos y todo lo que van publicando hablan de cómo está avanzando la tuberculosis y los casos que hay en los hospitales públicos de tuberculosis. Nosotros venimos denunciando hace ya bastantes años el tema de el hacinamiento en el Bajo Flores, la falta absoluta de urbanización. Sostenemos ya una mirada bastante apocalíptica en el sentido de comparar el Bajo Flores con digamos, con un enclave casi medieval en el medio de una ciudad que se dice europea, ¿no? Uh-huh. Ten en cuenta que viven aproximadamente 70.000 personas que no tienen ningún tipo de servicio, o sea, no hay agua potable, no hay cloacas, es una zona que no está urbanizada, no hay gas, no hay electricidad, a lo que se suma el atroz, así feroz hacinamiento, con todas las problemáticas que se fueron acrecentando estos años, entre ellas claramente la cuestión del narcotráfico. Sí, y que ha sido sistemáticamente invisibilizado por todos los gobiernos, ¿no? Entonces, no solamente invisibilizado, porque nosotros también sostenemos hace bastante tiempo que la ausencia de políticas públicas que capilaricen hacia el interior del territorio es una decisión política. Y la decisión política de todos los gobiernos ha sido que el Bajo Flores se autorregule. Esto significa que se maten entre ellos y tenemos una enorme cantidad de jóvenes muertos, ¿no?, en situaciones de violencia. Con lo cual, bueno, a eso la respuesta que queda, que es una respuesta política, pero también es una respuesta humana, porque la política disociada de nuestras mejores capacidades humanas es una política que, bueno, que han instalado, ¿no?, también sistemáticamente, uh-huh. y esto corre para todos los sectores. No se puede hacer política disociada de la cuestión benéfica, ¿no?, de nuestras mejores capacidades. Y nosotros hemos podido unir esas dos variables que son fundamentales. Hacer política con nuestras mejores capacidades humanas. Sí, y tomando esto que decís, que no se puede hacer política sin esa consideración y esa pulsión humana, humanitaria, tampoco se puede pensar el feminismo sin el territorio y sin el contacto y sin saber lo que está ocurriendo en estos barrios. Y lo decimos porque existen construcciones del feminismo marketinero, del feminismo que mañana saldrán carteles rosas, feliz día, mujeres que luchan, y son mujeres blancas que rompen los techos de cristal de gerentes de bancos. Y también están los feminismos barriales, los feminismos de las madres, de las migrantes, de las que están resistiendo en estos territorios, y que es parte fundamental de la existencia del feminismo, uh-huh. o de los feminismos. Sí, yo, viste que a veces uno es políticamente incorrecta. Yo creo que el feminismo, cuando asume dos cosas, por un lado el feminismo académico y por el otro lado el feminismo moralizante, ¿viste? O sea, esos feminismos están absolutamente alejados de la realidad que transitan los territorios. Sí. Y nosotras como red no comulgamos con ese feminismo. Pensamos que lo primero que hay que poner es la oreja y después hay que bajar línea, ¿viste? Después viene el cartelito, después viene Somos Todas Felices y todas. O sea, primero hay que acompañar a la compañera, uh-huh. Hay que ver. No hay ningún esquema de política tampoco en ninguno de los gobiernos que pueda albergar, por ejemplo, las situaciones que nosotros atravesamos en el Bajo Flores. La OBD, que es la Oficina de Violencia Doméstica Histórica acá, es un, digamos, un dispositivo de maltrato. Sí, sí. ¿No? Si vos uh-huh. mandás a una compañera al OBD, la compañera se pasa horas. 24 horas esperando que le digan, bueno, volvete con el botón antipánico, si es que consigue el botón antipánico, y fin de la intervención. Sí. Ahí se acabó la intervención del Estado. Y digo, hay algo ahí también que tiene que ver con poder materializar, o sea, poder pensar esquemas reales de acompañamiento, solidarios, que permitan afrontar esas problemáticas. Si no, se queda en un discurso absolutamente vacío. Sí, vamos a tener derecho a esto, sí, está bien, pero ¿y cómo lo sustancias? ¿De qué manera materializás vos eso? Si estás sola, si no tenés políticas públicas, si no hay organizaciones que te acompañen para eso. Bueno, yo creo que la gran deuda del feminismo es precisamente poner la oreja, dejar de ser un feminismo moralizante y acompañar realmente a todos los sectores y sobre todo a los más vulnerables, ¿no? A los más empobrecidos. Sí, tal cual. Estamos hablando con Griselda, ella integra la red de ahí de Bajo Flores. Estaba chusmeando en el Instagram, Gri, que es red.bajoflores, y lo que se ve ahí como en todas las publicaciones es la cantidad de pibis que desaparecen en el barrio, ¿no? Y hablando un poco de cómo es el recorrido de estos 10 años, pienso también que se están por cumplir 10 años de aquel primer Ni Una Menos, ¿no? Que surge como un impulso de un deseo, ¿no? De política pública, de que el Estado tiene que garantizar nuestro derecho a la vida, básicamente. Y veo que muchos de los posteos que están acá en el Instagram es apareció, y que hay esta, viste, como justo el encuentro plurinacional va a ser en Corrientes a partir, ¿no?, de la desaparición de un niño. Y veo que esta problemática en el barrio viene atravesada desde hace añares, no es un emergente de este último tiempo, ¿no? Sino que la desaparición de las pibas en los barrios va de la mano de una profundización también de una crisis socioeconómica muy aguda. ¿Cómo vienen ustedes acompañando? Porque 10 años de construcción en el barrio también le da una potencia. Muchas veces hemos compartido que ustedes salen por ahí con silbatos y a los gritos a nombrar a las pibas que no encuentran, que no vuelven a sus hogares y que han aparecido a partir de esa organización. ¿Cómo se viene fortaleciendo todo eso, teniendo en cuenta esto, ¿no?, que nos siguen desapareciendo? Sí, la red precisamente nace a raíz del relato de esas mamás en la Escuela 12. Por eso este año nosotros terminamos la caravana al frente de la Escuela 12, que es donde nació la red hace 10 años, escuchando el relato de las mamás donde contaban, bueno, estas situaciones de desaparición, de intermitencia, de las pibas en el Bajo Flores, que, bueno, lo que se logra, digamos, en todo este recorrido, primero es situar una problemática, poder caracterizarla, y en función de eso generar un protocolo de intervención, ¿no? Uh-huh. Esa es como la gran conquista política de la red. ¿Por qué? Porque no esperamos que el Estado las busque, ¿no? O sea, sale la comunidad a buscar a las pibas del Bajo Flores. Y tratando también de desentrañar la lógica que se daban, que se daba, ¿no? Nosotros hasta hace muy poco nos preguntábamos si atrás de estas desapariciones había un incipiente, por ejemplo, red de trata en el Bajo, y entonces a partir de la incidencia de la red esto empezó como en todo caso a mermar, no sé si las intermitencias o las desapariciones de las pibas, sí un poco la modalidad que se había instalado, que tenía más que ver con el tema del grooming, o sea, del acoso a través de las redes sociales, de las amenazas, de la vergüenza que eso provocaba en estas niñas que habían sido víctimas, digamos, de estas situaciones. Me perdí lo que estaba diciendo, pero bueno. No, de cómo había incidido en la metodología de estas, o sea, pensando en si había o no redes de trata, ¿no? Entonces toda esta, la fuerza que fue cobrando la red, lo que hace es ir desmantelando una metodología que ya estaba instalada ahí en el barrio. Sí, exactamente. Y una de las cosas que nos damos cuenta es que, en realidad, por eso nosotros después tratamos de sacarle como esta etiqueta de la red, de la trata, porque la caracterización, incluso, digamos, la tipología, si querés, o la tipificación no encuadraba como trata, en principio, porque las pibas no eran cooptadas contra su voluntad, no eran trasladadas de jurisdicción, o sea, todo ocurría en el territorio. Y tenía mucho que ver, y acá vuelve a aparecer el tema del narcotráfico, tenía mucho que ver con, digamos, con entender a las pibas como un objeto de lujo, digamos, de los jerarcas, ¿no? De los jerarcas narcos. Sí. Que es una, digamos, una lógica que se extiende hacia otros. Después como se va naturalizando, entonces, bueno, la piba sale, porque como sale cualquier adolescente, sale a un boliche del Bajo Flores, la alcoholizan, pum, listo, se la llevan, ¿no? nosotros pudimos denunciar esto. Sí. Pudimos de alguna manera, bueno, visibilizarlo en principio, denunciarlo, y también a través de la organización comunitaria de alguna manera enfrentarlo. Uh-huh. De eso se trata, digamos, el recorrido de la red. Y otra de las cosas que me parece fundamental es que en ese recorrido un rol fundamental fueron las madres. La red nunca busca una piba si no hay consenso con la familia, si no se trabaja con la familia. Las situaciones a nosotras nos llegan y no es que entonces sacamos el flyer porque nos enteramos que Lucía estaba desaparecida. No, nosotros sacamos el flyer si nos comunicamos con la mamá de Lucía, si sabemos más o menos qué es lo que sucedió antes, en qué situación estaba. Hay un acompañamiento ahí también muy potente, ¿no? Siempre es en acuerdo con la familia y las búsquedas en general, las pistas, por decirlo de alguna manera, siempre las brindan las madres. Y ahí tiene que ver nosotros con ese protocolo. Nosotros salimos a buscar a las pibas con las mamás. No, Gri, ahí tiene que ver con ese protocolo que pudieron sistematizar en todos estos años de trabajo en el barrio. Exactamente, uh-huh. Sí. Pudimos sistematizar en todos estos años de trabajo y también pudimos darnos cuenta, digamos, por los territorios en los que les caminan. Nosotros pensábamos que era solo en el Bajo Flores y después nos dimos cuenta que en realidad también las pibas caminan Sildáñez, El Tongui, Fiorito, claro. Que hay como una conexión, si querés, entre los territorios más empobrecidos, más vulnerables, donde de alguna manera se producen estas ausencias y estas intermitencias que se van y vuelven de las casas, ¿viste? Uh-huh. Me parece... En ese sentido hay algo de precisamente poder involucrarse de manera situada, ¿no? Poder entender ese fenómeno, eso que se está dando en el territorio, y poder dar una respuesta, digamos, a partir de ese diagnóstico, no quedarse solo con el diagnóstico. Claro. O sea, nosotros no solamente sabemos lo que hace la piba, dónde anduvo, más o menos cuál es la lógica que se maneja, sino sobre ese diagnóstico, bueno, realmente poder tener una incidencia, uh-huh, a través de una respuesta militante, política y comunitaria. Y volviendo a lo que partía cuando te preguntaba por el vínculo con los feminismos, la importancia de la escucha en lo que estás diciendo. Porque no es lo mismo trazar perfiles de búsqueda o pensar que la trata estaba funcionando de determinada manera porque uno lo imagina, porque lo analiza teóricamente, desconectada, que cuando está en el territorio, cuando se involucra, cuando pregunta y empezás a entender las dinámicas particulares que tienen cada ataque y cada forma y cómo se van sistematizando y el nivel de conocimiento para poder encauzar la acción que tiene, y en ese proceso la escucha, la acción colectiva, el encuentro con las familias, terminan siendo algo crucial para poder sostener estas búsquedas, el nivel de aprendizaje que hay en esa experiencia. Sí, y es un aprendizaje comunitario. Sí, tranquilo. Porque nosotras ahora podemos no estar, ¿no? O sea, realmente las históricas de la red, si querés, podemos ya no estar. De hecho, varias ya estamos bastante grandes y estamos bastante cansadas, ¿no? Y sin embargo, esa experiencia sedimentó en las compañeras y sedimentó en las organizaciones de adentro del territorio. Yo creo que eso es lo más valioso, ¿no? Sí, también esto de poder ponerle palabra a todo lo no dicho, ¿no? Pienso en esto de las desapariciones, el hacinamiento y por lo tanto el aumento de casos de tuberculosis. Pienso en lo que tiene que ver con todo el crecimiento del narcotráfico. Todo eso que no se dice, que no te aparece desde los medios hegemónicos, desde los grandes medios de comunicación, lo que por ahí llega más o de fácil acceso, la red lo que logra en todos estos años es ponerle palabra, hacerlo cuerpo, habitarlo y encontrar alternativas colectivas. Por eso insistimos en la importancia que tiene mañana la caravana, ¿no? Porque es para quienes estén en el barrio y no conocen la red, darle visibilidad y seguir rompiendo esos silencios y todo lo que va generando esto, lo no dicho. Lo pienso en esos términos, no sé ustedes cómo lo van viviendo. La caravana también fue una apuesta en su momento, te diría, de política territorial, o sea, que se sepa que hacia adentro del territorio se podía marchar y que podían marchar las compañeras y los compañeros, porque la caravana es una caravana mixta, digamos, que marcha todo el mundo en la caravana de la red. Transitando esos pasillos que parece que no, que tienen dueños y que no te puedes meter, ¿no? Era poner también en relieve que el territorio puede ser caminado y transitado por todas, por todos, por todes, o sea, que es una apuesta, te diría, también en el sentido de que hay una disputa de ese sentido, ¿me entendés? Porque así como el Estado no se mete, tampoco se meten los grandes, las organizaciones sociales sí, en ese sentido hay que ser justo, ¿no? El FOL, los compañeros de la dignidad, ahora, bueno, Barrios de Pie medio que está tecleando, pero los MTD, digamos, que son los históricos que están adentro, pero después los partidos políticos tradicionales nunca han metido una pata adentro del Bajo Flores, ¿no? Lo caminan por la periferia, digamos. Y la gran apuesta de la caravana y de la red desde el momento que se planteó es, bueno, hay que nosotros vamos a caminar el barrio, porque el barrio es una comunidad que no tiene, o sea, que no tiene por qué tener dueño, ¿no? Y inocular miedo y que por este lugar sí, por este lugar no. Y eso es como muy potente, porque el año pasado hubieron 500 personas, más o menos, un poco más, caminando por los pasillos más recónditos de la villa, ¿viste? Sí, es un montón. Entonces, eso ya es como, te diría, una marca, ¿no?, de la red, el tema de la caravana. Mañana a las 9:30 de la mañana está como programada y la concentración en Perito Moreno al 1700. En las redes sociales se encuentran como red.bajoflores. Está todo el dibujo de cómo va a ser ese recorrido por el barrio. Y después se ranchean un rato y se van para Congreso. ¿Pensaron también cómo sigue el día? Sí, en general las compañeras lo hacen. En general. En particular te diría que ya no me da el cuerpo para tanto doblete, pero las compañeras sí, por eso siempre fue a la mañana la caravana. Nosotras nunca hicimos la caravana en el Bajo Flores a la tarde, precisamente para no superponerla con la movilización más central, digamos. Sí, gracias Gri por todo el tiempo, por compartir con esta mañana de tanto calor, y me imagino eso, ¿no?, que ya deben estar como armando carteles, diseñando todo lo que va a ser la concentración y la marcha ahí por el barrio. Sí, en eso estamos. Gracias por atendernos, y bueno, nos veremos mañana seguramente en las calles, y seguiremos insistiendo, ¿no?, que los territorios son nuestros, son colectivos, y los vamos a estar transitando, que no tienen dueños. Bueno, muchísimas gracias por el llamado, y ahí nos vemos en las calles, como decimos nosotras, hasta tocar la dignidad con las manos. Así será, un abrazote. Un abrazo enorme. Pasaba Gri, ella integra la red de docentes, familiares y organizaciones del Bajo Flores. Mañana, 8 de marzo, están llevando adelante su 10ª caravana, 10 años de organización comunitaria. El punto de encuentro es en Perito Moreno, 1700, a las 9:30 de la mañana en el Bajo Flores. De azul buscas buena luz, un fantasma quiere estar.

cervicales o contracturas musculares. Complemento ideal para la práctica de yoga, pilates, acrobacia y rehabilitación. Clases de gimnasia aérea y corrección postural. Profesor Rubén Seijas. Búscanos en Instagram, Columpio de Inversión. Columpio de Inversión. Fin de espacio publicitario. Ansiedad y faveo. Ansiedad y faveo. Ansiedad y faveo. Escándalo y banalidad. Ansiedad y faveo. Escándalo y banalidad. FMLatribu.com 88.7 megahertz. Megahertz. Megahertz. Megahertz. 88.7 megahertz. FMLatribu.com. 35 años. En medio de un charco, paisaje charco que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, paro universitario para el 17 y 18 de marzo. Los gremios universitarios confirmaron un paro nacional para el lunes 17 y el martes 18 de marzo en rechazo al ajuste del gobierno sobre las universidades nacionales. La medida responde al desfinanciamiento de los gastos de funcionamiento y a la falta de mejoras salariales y laborales para el sector, una política que es sostenida desde el inicio de la actual gestión. La decisión fue tomada en el encuentro del Frente Sindical Universitario y ratificada por las federaciones docentes y no docentes de las universidades públicas de todo el país. El secretario general de la Federación Docente CONADU, Carlos De Feo, advirtió: la pérdida salarial frente a la inflación es más del 70% y prácticamente un 40% del poder adquisitivo real del salario, cosa que no pasaba desde hace años. Por esta contundente medida y la decisión de que, si el gobierno sigue cerrando el diálogo como lo ha hecho en los últimos meses, las medidas y el plan de lucha se van a profundizar. Masiva marcha docente en Chubut contra el ajuste y los bajos salarios. En el marco del primer día de paro de 48 horas convocado por los gremios docentes y trabajadores de la educación, se movilizaron el pasado lunes en Rawson, en la capital de Chubut, para visibilizar su reclamo por mejoras salariales y exigir respuestas al gobernador Ignacio Torres. La protesta contó con una importante participación de docentes de distintos puntos de la provincia, quienes denunciaron el deterioro de sus condiciones laborales y el impacto del ajuste en el sistema educativo. Durante la manifestación, el secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut, Daniel Murphy, destacó la masividad de la convocatoria y llamó a profundizar las medidas de lucha. Ha sido una jornada de lucha extraordinaria. Vinieron compañeros de distintos lugares haciendo un esfuerzo importante por estar acá. Esta marcha provincial será una demanda y hoy la estamos concretando. Denuncia la desaparición de un mosaico en homenaje a las víctimas de Cromañón. A días de otro 30 de marzo, donde debería recordarse Cromañón en las escuelas, constatamos que desapareció el hermoso mosaico creado por las compañeras de Mosaico Urgente, junto a sobrevivientes y familiares, que representaba con un corazón nuestro latido. Eso fue lo que se informó desde el movimiento Cromañón en relación al mosaico que se encontraba en el santuario, declarado Lugar Histórico Nacional, lo que implica que tanto el Estado Nacional como el de la Ciudad de Buenos Aires tienen la obligación de resguardarlo. Aseguran que además no se trata de un hecho aislado. El 30 de diciembre descubrimos que la falta del símbolo Islam. En enero denunciamos que los enemigos de la memoria robaron el mosaico, pañuelo y zapatillas elaborados por el colectivo de mujeres artesanas de General Pico. Un mosaico que rendía homenaje a Norita Cortiñas, figura ejemplar de la defensa de los derechos humanos. Ambos actos de vandalismo, producto de la negligencia del gobierno de la ciudad, que a más de 20 años de la masacre, no cumple con su deber de cuidado y respeto para con el espacio. En el 2025 hubo 56 crímenes por motivo de género y la cifra sigue en aumento. Según el observatorio, Adriana Maricel Zambrano, dirigido por la Casa del Encuentro, fueron 55 femicidios y uno vinculado a un varón adulto. También se denunció un intento de femicidio producido el primer lunes de marzo en Aluminé, Neuquén. Además, el informe arroja entre los datos más relevantes que 51 hijes quedaron sin su madre. El 50% son menores de edad. Por otro lado, el 59% de los agresores eran parejas o exparejas. Y el 68% de las mujeres fueron asesinadas en su hogar. Con respecto a las localidades, Buenos Aires sigue siendo la provincia con más casos, seguida por Santa Fe, Mendoza y Chaco. El estudio del observatorio aporta además que en la ciudad de Buenos Aires, tan solo en 24 horas, hay cerca de 8.000 llamados al 911. El 30% de ellos, de esos llamados, corresponden a casos de violencia de género. Y durante el mes de enero, la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema atendió un 8% más de personas que en el periodo anterior del 2024. 13 minutos nos separan de las 11 de la mañana de este 7 de marzo, día en que gritamos que la Pepa Gaitán vive, y también gritamos, uff, qué calor que sigue haciendo, 30 grados 2 en la capital federal, una sensación térmica que depende de donde mires oscila entre los 34 y los 36. Una máxima pronosticada de 35 grados, la térmica la superará por mucho, humedad del 64%, la presión baja, mis cielas, abrazadas al agua, la gatorade, la sal, el azúcar, lo que tengan a mano, porque 1009 hectopascales, está bastante baja la presión. Se espera un día de muchísimo, muchísimo calor, pero con nubosidad que vaya acercándose, porque aparentemente mañana se vendrá un día no solo de luchas populares en la calle de la mano de los movimientos feministas, sino de lluvias y ojalá que baje un poquito la temperatura. catering. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Mirta no se quiere ir, Mirta, la cortina no se quiere de ir. Mirta, y además, está, vivirá en el pueblo. Le mandamos un besito a nuestra compañera Pau, que está en este momento en una celebración también, que no escuchó que Marco, sin saber que esta iba a ser la cortina de la agenda, tiró un cepa de Mirta. O sea, tuvimos una intervención en la apertura de Mirta. O sea, ¡ay, qué horrible! No, ¿cómo va a ser horrible? Mirta, si estamos en el momento histórico de presenciar tu vuelta al bolcheviquismo. O sea, imagínate si no vamos a disfrutar de estos momentos que nos regala vivir en un mundo colapsado por el fascismo, en los cuales hay unos vórtices místicos y podemos decir que Mirta se está volviendo bolche. Mientras dura. Y que si no, nos vengan a buscar y que nos digan que esto no es así. Que vengan. Que vengan. Acá estamos. Acá yo no estamos. Sé, es más, si lo hemos contado o no, si ha podido salir al aire ese momento, que Mirta Legrand estuvo de vacaciones, como hemos estado en estos meses. Sí. Y fue a Mar del Plata. Siempre. Ella es la diva de Mar del Plata. Se quejó un poquito porque no estaba haciendo el programa de Mar del Plata, que eran los históricos almuerzos ahí, con la vista al mar. Pero ¿sabes lo que hizo Mirta? A ver, se metió al mar en bikini. No. Pero nada más raro que eso, más raro que eso. Comió cornalitos en la playa. Más raro que estar surfeando haciendo la vertical arriba de la tabla. Oh, no, bueno. ¿Sabes qué visitó Mirta vestida de punto en blanco? Literal, toda blanca. El Faro, el ex centro clandestino de detención que ahora funciona como espacio de memoria. Mirta Legrand, este verano utilizó el tiempo para ir a un ex centro clandestino de detención y escuchar toda la charla, hizo toda la visita. Yo me imagino las personas que trabajan ahí, personas comprometidísimas con la lucha de los derechos humanos, verla llegar, que alguien le diga, che, hoy viene Mirta. Hoy la visita guiada que le hace siempre a las escuelas, universitarios, a las personas que desean presentarse y estar presentes en un espacio de memoria, se le hicieron a Mirta Legrand. Sí, Mirta, no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Pero bueno, vamos a pasar a la agenda. Una vuelta histórica rarísima, pero la celebramos un poco. Bueno, y hoy celebramos estando en las calles porque, como les comentábamos hace un ratito nada más, a partir de las 5 de la tarde, que va a ser calor, hay que llevar muchas cositas frescas para hidratarse, arranca una rancheada ahí en la Plaza del Congreso, va a haber cerca de las 7 ahí algún musiquita en vivo, lecturas de poemas, talleres, va a ser como una joduchi grande, bastante agitada, que está buenísima y que va como propuesta a terminar en el JJ con la presentación del primer episodio de este podcast que vinieron a presentar acá las compas. Además de que va a haber música, de que va a haber un poco de fiesta, también hay otros eventos para reunirse y juntarse en este Día de la Visibilidad Lésbica. Es importante recordar, hoy la estuvimos nombrando a la Pepa Gaitán, pero nunca está de más contar que la Pepa fue asesinada por el padrastro de su novia en el 2010 en la provincia de Córdoba, y a raíz de eso es que hoy es el Día de la Visibilidad Lésbica. No es un día de celebración y de fiesta, pero sí es un día de poder celebrar nuestras existencias, de celebrar nuestras resistencias y seguir poniéndole el cuerpo a esta avanzada fascista, que no solo es discursivamente fascista, sino que se están multiplicando los ataques a distintas compañeras lesbianas. Es un día para reunirnos, para charlar, para estar atentas, para cranear resistencias de aquí en adelante y también para empezar a calentar motores, porque mañana, 8M, Día Internacional de la Lucha Feminista, de la mujer trabajadora, de la mujer que lucha. Así que es también una previa para prepararnos para todas las movilizaciones que ocurrirán mañana. Sí, hay un montón de puntos de encuentro. La nuestra fútbol feminista, que también estuvimos nombrando a Moni Santino porque es parte de esta producción sonora que se va a presentar hoy. La nuestra concentra a partir de las 2 de la tarde en Solís e Hipólito Yrigoyen. Muchas orgas van a estar concentrando en Lima y Avenida de Mayo. La idea es hacer la concentración ahí en los alrededores de Congreso para marchar hasta Plaza de Mayo y terminar en una gran joduchi colectiva en la Plaza de las Madres de todas las luchas también. Y algo que está dando vueltas, ¿no? Este 8 era un llamado internacional de paro. La avanzada, o sea, la huelga feminista, ¿no? Se había instalado esta idea de, bueno, paramos todo. Y la avanzada de la derecha también hizo que se corrieran nuestras consignas, ¿no? Como que queda prima el derecho a la vida, prima el celebremos que estamos y que no queremos perder a ninguna más en el camino que la cuestión más vinculada a lo laboral. Es muy interesante ir viendo cómo la derecha nos va también como empujando a luchar por lo más básico que tiene que ver con nuestra vida y nuestra existencia y no olvidarnos de denunciar la cantidad de despidos que hay. Las compas trans o la lucha, lo que costó conseguir ese mínimo y miserable 1% fue totalmente arrasado, y lo mismo compas con discapacidad, ¿no? Las compas de Orgullo Disca lo vienen poniendo en evidencia, de che, no hay laburo. Estamos denunciando que no tenemos laburo, así que bueno, mañana nos encontramos desde tempranito. Si hay lluvia, se hace igual. Con lluvia, mejor. Lluvia con calor, es día de marcha, es día de lucha. Y otra de las luchas que se acopla a este Día Internacional de la Lucha Feminista, de la lucha de la mujer trabajadora, es el bloque antisionista. Porque si hay algo de mucha conciencia dentro de los feminismos, es también la denuncia a las avanzadas fascistas convertidas en genocidios. La sistematización del fascismo es un genocidio, así que también está el bloque antisionista que va a estar juntándose en Lima y Avenida de Mayo desde las 16 horas para pedir por Palestina libre desde el río hasta el mar, como debería ser, además de otro montón de bloques, además de, como les contábamos, la caravana que se va a realizar en el Bajo Flores. Toda esta información la pueden encontrar en nuestras redes sociales. En las redes sociales en general encuentran esta información. Tratando de luchar y de sobrepasar los dispositivos fascistas que nos ponen los algoritmos, porque el fascismo no solo está en los medios, en la calle, en todo, también está en nuestros algoritmos. Así que saltimbanqueando también esos frenos, encontramos todas las convocatorias para estos dos días aguerridísimos de lucha. Me encanta. Agrego una más antes de irnos. Ana Jerez, compa acá de la casa, va a estar haciendo un sorteo para un cupo del taller de antibiografía, se llama el taller. Así que si se meten en las redes sociales de Ana P. Jerez, con G y con Z, Ana P. Jerez, encuentran este sorteo para participar del taller de autobiografía. Más datita y todo lo encuentran ahí por las redes sociales. Nosotras al palo, con la agenda estuvo muy ordenada, fue muy cortita, porque tiramos hoy y mañana, muy finas. Finas y elegantes, como corresponde. A lo chiqui. A lo chiqui. Y algo de agenda mágico, que no sé si ya lo podemos anunciar, que va a ocurrir una agenda que nunca nombramos en general, que es un lunes. Un lunes por la mañana. ¿Un lunes por la mañana a las 9? Creo que sí, que tendremos una cita porque volveremos. El anuncio menos esperado de toda la radiofonía nacional es que volvemos a nuestro horario común y corriente a acompañarles todas las mañanas desde las 9 hasta las 11 en nuestra temporada onceava. Decimoprimera, no, onceava. Decimoprimera, creo que es más correcto que onceava. Onceava me gusta un poco. Está bien, son palabras que podemos inventar, escúchame. Y si no, el lunes nos sintonizan y ven de qué manera lo nombramos, si les parece. Bien, me encantaría poder quedarme porque sé que no hay programación en vivo, me quisiera quedar un rato más, pero no, tenemos que ser responsables. Cerramos el aire, nos atrincheramos en el estudio, esperemos que del otro lado estén con ventilador, con abanico, con aire, con agüita, con los pies en el agua, si tienen esa maravillosa suerte, que nos encontremos en las calles y en las luchas, y nos encontramos también el lunes en vivo a partir de las 9 de la mañana.